Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, el club. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Les va el gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dando inicio a un nuevo Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para en el transcurso de las próximas dos horas poder brindarle la mejor información, hacer un detalle de aquellos temas que hacen a la vida de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, tratar de contarle algunos de los temas a nuestro entender destacados por estas horas, en los cuales, hoy habrá una gama importante de temas para analizar, porque en un rato vamos a estar escuchando las voces de un montón de compañeros que desde distintos puntos de la provincia nos están haciendo llegar su información. Claro está que quizás el tema, o por lo menos por estas horas, el tema que ha tenido también su anuencia, su preocupación en gran parte de la provincia, era saber de qué manera se iba a dar el comportamiento del río Salado, que pareciera indicar que por estas horas ha superado todas sus etapas de pico máximo en lo que es parte de su caudal, en lo que tiene que ver con los distintos departamentos por donde atraviesa. Ha habido inconvenientes en los últimos días, ustedes recordarán, hemos hecho un gran repaso aquí desde Síntesis de la Región y de la Radio Pública de la situación en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias y San Justo, que es donde uno ha visualizado los mayores problemas. Hay que decir que en las últimas horas, en algunos lugares hubo fuertes precipitaciones, sobre todo el caso del departamento 9 de Julio, donde allí algunos pueblos que ya habían sido afectados hace un tiempo atrás por algunas precipitaciones han vuelto a tener algunos inconvenientes, como es el caso de las localidades de Gregoria Pérez de Denis y también la localidad de Santa Margarita. Recordemos, localidades importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la producción algodonera. Son dos de los pueblos donde se genera una gran cantidad de lo que tiene que ver con el porcentaje de algodón del total de la provincia de Santa Fe. Hay que decir, por otro lado, también que esto obviamente ha traído consecuencias económicas, ha traído consecuencias que tienen que ver, entre otras cosas, con la evaluación que se van haciendo desde distintos sectores, de distintos espacios que tienen que ver sobre todo con el mundo de la economía, de lo que tiene que ver con los procesos que habrá que atravesar en función de decir, bueno, quizás por estos días el tiempo dará una tregua, por estos días seguramente habrá alguna bajantes de las aguas, en algunos casos quizás el río mantenga sus niveles de acumulación de agua, producto también de esto, lo que nos han dicho muchos intendentes y presidentes comunales, que tiene que ver con, en el caso de algunos departamentos como San Cristóbal, de agua que proviene cada vez que llueve en la provincia de Santiago del Estero, y en el caso, por ejemplo, del departamento Castellanos, hablar, entre otras cosas, del agua que proviene de la provincia de Córdoba. Por eso, indefectiblemente, si es que se da, entre otras cosas, la tranquilidad a partir de lo climático, empezar sí a buscar esas políticas públicas necesarias para poder desarrollar las obras necesarias para ir mitigando los efectos que se han producido en los últimos tiempos aquí en nuestra provincia y que obligará, entre otras cosas, al Estado a generar mayor cantidad de obras, a una mayor responsabilidad por parte de los productores agropecuarios, que implicará también que municipios y comunas puedan complementar las tareas necesarias de limpieza y cuidado de canales para evitar una vez más que estos procesos vuelvan a generarse en estos días. Así que llegada en cierta medida la calma, llegado también que las precipitaciones van disminuyendo y llegado también de que el agua empieza a bajar en los lugares donde la situación había sido extremadamente complicada, abre el escenario o por lo menos abre el espacio para ir pensando y que todos los sectores empiecen a buscar las alternativas necesarias para evitar que cada vez que llueve, por lo menos con la intensidad con lo que lo ha hecho en los últimos días, tengamos este tipo de inconvenientes. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buena jornada, Diego, para toda la audiencia. Como decimos siempre, nos presentamos, estamos en Radio Nacional AM540, FM 102.9 y saludar, por supuesto, a todos los compañeros corresponsales a lo largo y a lo ancho de la provincia en sus 19 departamentos. Sin lugar a dudas, ¿no?, que uno de los temas a los cuales le vamos a dar continuidad tiene que ver con la altura, por ejemplo, del río Salado, que ha llegado, por lo menos en lo que es aquí la vecina ciudad de Santo Tomé, a los 4 metros 64, se cree que su pico máximo, por ende, estaría bajando en las próximas horas. Así se pudo ver en lo que es justamente una bajante en los registros, en las marcas de aguas arriba, como en San Justo, como en Emilia. También ha descendido lo que es la altura del arroyo Cululú, que ha complicado también algunas localidades del departamento Castellanos. En definitiva, bueno, buenas noticias, por lo menos para lo que será esta semana, y seguramente lo vamos a estar ocupando de un tema que me pareció interesante. Se va a presentar en las próximas horas un proyecto que tiene la finalidad justamente de unir lo que son las localidades de San Lorenzo y de Rosario por el río Paraná. Un proyecto que se va a estar presentando, como decíamos, en las próximas horas. En la ciudad de Rosario se insiste con esta necesidad de ofrecer un sistema de transporte fluvial que funcione como alternativa, ¿no?, a los servicios de colectivo, tanto del sector urbano como interurbano, y también para lo que tanto hemos hablado aquí en Síntesis de la Región, que será el futuro tren de pasajeros. Pero, bueno, es una iniciativa que también, si nos remitimos a años anteriores, en 2008, 2009, 2011, también hubo otras intenciones justamente, pero se pretende que este proyecto sea viable para unir lo que es Rosario, San Lorenzo, Granadero, Baigorria, para que estas localidades estén comunicadas a través del río Paraná y de cierta medida, si se quiere, amortiguar lo que es el flujo de tránsito por ruta, tanto a través de los colectivos y los autos. Así que vamos a ver qué prosperidad, si se quiere, va a tener, o viabilidad, mejor dicho, este proyecto que va a ser presentado en las próximas horas. Bien, obviamente que es uno de los temas que vamos a estar analizando. En un rato también vamos a estar haciendo una recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe para ir analizando algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los temas económicos, con los temas laborales, sobre todo esto de ir viendo de qué manera se van resolviendo algunas situaciones de conflicto. Recordemos que por estas horas, como un dato destacado, por así decirlo, quizás después de lo que han sido un año de conflicto largo, extenso, donde obviamente reinó sobre todo la incertidumbre de una gran cantidad de trabajadores, ha reabierto sus puertas la empresa Alioco allí en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el departamento Rosario. Recordemos que hasta en tanto se resuelva también, entre otras cosas, la situación de la quiebra que había sido solicitada por los titulares de la empresa, los trabajadores vuelven a sus tareas. Recordemos que estamos hablando de una empresa vinculada a la producción de equipos para la industria aceitera. Es una de las pocas industrias en todo el continente que se dedica a este tipo de trabajos. Habrá, por lo menos lo que se pudo saber por estas horas, que los trabajadores van a percibir un sueldo promedio de 3.000 pesos y van a realizar jornadas de 6 horas de trabajo. Recordemos que hay, bueno, unos 600.000 pesos que fueron destinados para solventar el pago de los sueldos, esto a partir de una decisión que tomara la justicia. Y también, bueno, hay que decir que mientras tanto se va a ver de qué manera se puede llevar adelante algún salvataje económico a la empresa para poder avanzar, obviamente, en un proceso. Recordemos que los trabajadores plantean la posibilidad de convertirse en una cooperativa o lograr la expropiación de la planta. Bueno, hoy también vamos a estar contándote algunos temas también vinculados a la recuperación de empresas en la provincia de Santa Fe, algunos de los temas que hemos hablado en los últimos días. Hay que decir también que hay expectativa, hay información oficial o por lo menos de representantes vinculados al gobierno nacional y también de la provincia, que aseguran que el próximo 28 de abril la empresa Marfrig, el frigorífico ubicado allí en la localidad de Hugues, en el departamento General López, estaría reabriendo sus puertas. Por lo menos hay que decir, como dato interesante, o por lo menos como dato que llama poderosamente la atención, es que los trabajadores levantaron la carpa que estaba frente a la fábrica en esta localidad, y por ende, bueno, eso indicaría de que hay avances importantes que permitirían a más de 500 trabajadores recuperar sus fuentes de trabajo. Recordemos que el frigorífico había decidido cerrar sus puertas por los próximos 60 días. Así que serán algunos de los temas. También hoy estarán, como siempre, como cada semana, los representantes de el RENATEA aquí en la radio pública y a través de su red de corresponsales para contarnos algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los procesos de formación y capacitación. Así que hoy también, en la última etapa del programa, estará, por lo menos ha comprometido su presencia para hoy, Patricia Escudero, que vendrá a charlar un ratito con nosotros. Así que bueno, estos son algunos de los temas, algunos de los ejes por donde evidentemente pasará el síntesis de la región del día de hoy. Antes de saludar al resto de los compañeros, le pido que me cuente de qué manera la gente se puede contactar con nosotros en el día de hoy. Exactamente, ¿eh? Como te decimos siempre, como te invitamos, te comunicás con nosotros al síntesis de la región, si querés opinar, si querés agregar algo importante de política, social, económico, industria de tu localidad, de tu municipio, de tu comuna, te comunicás con nosotros, ¿dónde? Al 0342-155-48-36-42. ¿Anotaste bien? 0342-155-48-36-42. O si no, te das una vuelta también y visitas nuestro portal, el portal más completo que tiene la región, con más de 12 noticias actualizadas todos los días. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora hoy aquí en piso en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga es nuestro operador. De paso, hacemos obviamente extensivo el saludo a cada uno de los compañeros de las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Así estamos arrancando. Esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a quedarse estas dos horas de información junto a nosotros. Ahora sí, pausa, música, enseguida volvemos. Thank you. con el viento suena triste como un lamento del carpintural. Ay, ay, ay. ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo su país. Dicen que ha quedado ciego tanto llorar de la telecita. Camino de mano gasta de su mampa y de Maidín. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de la red de corresponsales. Justamente, compañeros de la red de corresponsales con quienes queremos empezar a compartir, a obviamente conocer los temas importantes a esta hora en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Decíamos que el tema de las aguas, el tema del río Salado ha sido una constante en los últimos días, ha sido uno de los temas de la agenda, no solo de síntesis de la región, sino también de cada uno de los medios que integran nuestra red. Por eso vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer algunos puntos de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad lo vamos a hacer en el departamento Las Colonias, más precisamente en la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus 106.7 queremos escuchar el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Comenzó la bajante del río Salado en el departamento Las Colonias. Los valores fueron confirmados por el sistema de alerta del río Salado. A través de pobladores y pescadores también se manifestaron adelantando que en la zona del balneario municipal de la ciudad de Esperanza el agua descendió 30 centímetros y que el pico de crecida se vivió el sábado en horas del mediodía. Se mantiene la alerta para evitar el tránsito por la zona, fundamentalmente recordándoles que el balneario de la ciudad de Esperanza en nuestro departamento de Las Colonias está cerrado al público y con prácticamente el 90% de agua en sus instalaciones. La ruta 6 también sigue cortada desde la 70 hacia el norte y estos son datos suministrados en la mañana de hoy. Para el río Salado, en Tostado, 3 metros 21, bajó 13 centímetros. En San Justo, el río Salado midió 8 metros con 54, bajó medio centímetro. En Emilia, 5 metros con 39, bajó 13 centímetros. En Recreo, 6 metros con 50, bajó 16 centímetros. En Santo Tomé, 4 metros 69, subió medio centímetro. Y en Cululú, el arroyo homónimo, mide 3 metros con 30, bajando 17 centímetros. Uno de los datos que impacta en nuestra zona y sobre todo el día sábado fue la gran fuerza y velocidad con la cual se desplazaba el agua en zonas del balneario municipal y puentes del río Salado. El balneario Camping Municipal de Esperanza, recordamos, continúa cerrado y está en el 95% de su superficie inundado. También Bomberos y propietarios de viviendas aledañas piden a los vecinos que no realicen turismo con lanchas en la zona para evitar mayores daños. Recordemos que todo esto es consecuencia de las lluvias acaecidas ya hace una semana atrás, que en algunos casos superaron los 500 milímetros. Desde FM Plus para Radio Nacional Santa Fe les informó Fabián Omar Kiefer. Y también para seguir en la temática, para seguir en sintonía con esto que nos contaba Fabián Kiefer, nos vamos a quedar en la ciudad de Recreo. Desde FM Power Max también queremos conocer cuáles son las novedades que nos aportan el día de hoy nuestro compañero José Rosso. Finalmente, y gracias a Dios, las aguas del río Salado comenzaron a bajar. Esto comenzó a verse a partir del día de ayer, cuando el pico máximo a la ciudad de Recreo llegó de 6,65 metros. Comenzó a bajar y hoy tenemos 15 centímetros menos de agua en el río. Lo que sí podemos decir es que solo una familia fue autoevacuada. Esta familia vive en la zona que no está dentro de del anillo de protección y ya hoy lunes ha regresado a su casa, a su vivienda, ¿no? Hay anegamientos, continúan en la zona rural de nuestra ciudad y también los productores de nuestra ciudad han marcado una importante pérdida en animales que se los ha llevado la propia creciente, ¿no? Esto se va a evaluar luego a nivel local con una reunión con la Secretaría de la Producción del municipio de nuestra ciudad y luego llevar seguramente este informe al Ministerio de la Producción de la provincia. Como bien decíamos, gracias a Dios el agua está bajando. Para la Radio Pública de Santa Fe informó José Rosso. Bien, y desde la ciudad de Recreo nos vamos a ir ahora por ruta nacional número 11 hacia el cordón industrial de nuestra provincia. Nos vamos a instalar allí en la localidad de Capitán Bermúdez, porque también nuestros compañeros, colegas desde FM Poriajú tienen importantes novedades para el día de hoy. Cambios de gabinete en Capitán Bermúdez. Luego de la crisis que se generó por la huelga de las barrenderas en Capitán Bermúdez, que concluyó el jueves pasado tras 35 días de paro, desde la intendencia realizaron importantes cambios en el gabinete, desplazando a dos de los principales secretarios. En la Secretaría de Gobierno asumió el profesor Germán Lescano en lugar de la abogada Silvina Bereciuk, mientras que en Obras y Servicios Públicos no estará más Omar Moreire, que dejó su lugar a Antonio Papa, que ya había ocupado ese puesto durante la intendencia anterior de Fabián Varela. Recientemente, Antonio Papa se desempeñaba como asesor del diputado provincial por el Frente Progresista Víctor Hugo D'Adomo, oriundo de Capitán Bermúdez. En diálogo con FM Poriajú, Papa declaró: llevar adelante una serie de cambios en la metodología de trabajo para que veamos resultados. Un municipio funcionando es costoso para la comunidad, lo sostenemos entre todos, y de eso esperamos que se vuelque a la calle en resultados. El resultado, en mi humilde opinión, es producto del esfuerzo de mucha gente, pero detrás de un sistema adecuado. Yo tengo la preocupación que tienen todos, las calles de tierra, la cantidad de basura, la recolección de residuos, las calles de pavimentos maltratadas y destruidas por el paso del tiempo y todo lo que nos falta, ¿no? Y siempre lo pendiente más grande es renovar el sistema de iluminación, que da muchos dolores de cabeza. El sistema de desagüe tiene que ser ayornado. Yo insistí en el año 2009 con un par de proyectos, de los cuales uno estaba ya prácticamente terminado en la provincia de Alfano, que es el desagüe en el canal Gutenberg. Y yo digo siempre en el Comité de Cuenca del Arroyo Ludueña que las ciudades que están cerca del río tienen esa ventaja de una gran barranca que tiene que aprovechar y no arrojar más agua al canal Ibarlucea. Las obras de infraestructura hoy son costosísimas. Los municipios a veces no pueden hacer todo lo que se debe hacer con recursos propios y tampoco tenemos, nos llueve plata de la provincia y de la nación. Es decir, no hay plata, es un latiguillo que uno no le gusta escuchar y bueno, y con eso diariamente uno tiene que pelear, ¿no? Informó FM Poriajú, la radio comunitaria del cordón industrial. Bueno, y la última recorrida con los compañeros corresponsales en esta primera instancia también nos lleva hacia la ruta nacional número 11, pero varios kilómetros hacia el norte, porque nos vamos a instalar en la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Desde la radio comunitaria FM Bicentenario vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Yanina Miño. El concurso de Surubí tendrá 700.000 pesos en premios. La comisión organizadora del concurso argentino de pesca del Surubí mostró los premios de la 27ª edición, que se realizará en octubre de este año. Anunció el inicio de las inscripciones anticipadas con descuentos y sorteos estímulos, y también los principales sponsors de esta edición. Entre todos los inscriptos se sortearán una lancha totalmente equipada, y también es novedad este año que el equipo ganador de cada categoría también tendrá premio. Cabe recordar que la inscripción tiene un costo de 2.200 pesos hasta el 22 de septiembre, a pagar hasta en 6 cuotas a partir del mes de abril. 2.000 pesos por pago contado hasta el 22 de septiembre y 2.500 pesos posterior al 22 de septiembre. Reunión abierta para hablar de inseguridad y paz social. La convocatoria fue realizada por el obispo de la diócesis de Reconquista, Monseñor Ángel Macín. Alrededor de 150 personas llegaron desde Villa Ocampo, La Sarita, Vera, Avellaneda y Reconquista. Hubo vecinos de distintos barrios que se acercaron en forma individual, representantes vecinales, comisiones pastorales, ONG, sindicatos y dirigentes políticos. El obispo diocesano dijo al respecto: comenzar con este camino, que creo lo queremos continuar, así lo hemos expresado, ¿no? Y bueno, mi voluntad es poder seguir ofreciendo este espacio para escucharnos, para dialogar, para ir encontrando algunos caminos de acción concretos, ¿no? Respecto de la mesa de diálogo, yo lo voy a considerar, pero soy un poco reticente porque pienso que la figura institucionaliza mucho la cosa, digamos, y yo en este momento, al menos, lo tendría que pensar más, soy partidario de proyectos o caminos más flexibles que se vayan adaptando a las circunstancias, ¿no? Entonces, por eso diálogo abierto y no mesa de diálogo, porque nos incluye a todos. La mesa de diálogo ya se extiende, se arma. Explico esto para decirles que por ahí es un lenguaje muy sutil, pero apunta a una dirección o a una mayor amplitud. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Chicharra, no quiero que cantes, que si canta me quitas el sueño. No hay descanso para este pobre hachero en la siesta del Chaco salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago las noches enteras. Es tu vida tan corta, chicharra, ya no escucho tu canto que quiere. Ya se fue por los algarrobales, volverá con el sol de febrero. Solo el que intimadura tu canto, aspa rubia dulzura del pobre, que la loja dará si madura, un consuelo pa' mí sin sabores. Chicharra con el chicharrito se divierten cantando a la siesta. Los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas. Ay, chicharra, violín de verano, canto solo en el cielo celeste, a la suelta del sol de los chacos, anunciando en el canto su muerte. Thank you. Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero, de retorno seré nuevamente mariposa de coplas y sueños. Solo el que en ti madura tu canto, hasta rubia dulzura del pobre, que en aloja dará si madura un consuelo para mí sin sabor. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Andamos medio trabados hoy y que además reproducen nuestro programa, por eso queremos seguir viajando, queremos seguir compartiendo información. Vamos a presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y es una voz que hace muy poquito estuvimos escuchando aquí en Santa Fe cuando más de 100 presidentes comunales del Partido Justicialista estuvieron frente a Casa de Gobierno planteando algunos reclamos hacia el gobierno provincial, pero además alguien con quien hemos hablado al principio de este ciclo por una situación complicada que estaba atravesando la empresa textil, la empresa Plenit en esa localidad. Estamos hablando nada más y nada menos que de Germán Batista, el presidente comunal de la localidad de Carreras, porque con él vamos a charlar. Hay algunas novedades importantes respecto a lo que puede ser la conformación en una cooperativa de esta empresa, así que para conocer las novedades, de qué manera se está trabajando, de qué manera o cómo está la situación de todos los trabajadores en el día de hoy, es que lo estamos saludando. Batista, nuevamente desde la radio pública, el gusto de saludarlo. Melisa Paporello, Diego Meloni, aquí para charlar un rato con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y, bueno, gustosos de conocer qué instancia está la situación de la textil, qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores, cómo se está trabajando desde la comuna para ver y buscar alguna solución definitiva a lo que fue esta situación de conflicto planteada hace algunos meses atrás. Bueno, a ver, la situación económica de esta empresa que sigue en este concurso, que según las últimas informaciones para el 30 de abril hay posibilidades de que se esté decretando la quiebra de la empresa, que el juzgado que lo tiene a cargo decrete la quiebra. En tal sentido, se han articulado distintas estrategias, ha bajado personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, personal de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, también de Nación, y personal del INAIS, que capacitó, fue asesorando y dándole contención a todo el personal para que tomaran la decisión de conformar una cooperativa de trabajo si esto sucede ahora el 30 de abril. Lo venimos monitoreando día a día. Es bueno, ¿no es cierto?, que el personal haya accedido a toda esta información, que le bajó de alguna forma todo el nivel de ansiedad que esta situación de incertidumbre generaba, y desde la comuna, acompañando todo este proceso para garantizar por sobre todas las cosas la fuente de trabajo. Uno ha visto algunas imágenes que circularon estos días por los medios de lo que han sido las reuniones con referentes del Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, y uno puede ver gente de todas las edades, Batista, digo, señoras que han superado la barrera de los 50 años, son también en el caso de hombres, digo, gente más joven, digo, ¿cómo se va amalgamando, cómo está impactando esto en los trabajadores de pensar en esta posibilidad de una cooperativa? La verdad que tenemos, como usted bien dice, personal de que hace 28, 30 años que está en la empresa y chicos que hace un par de años que están trabajando. Uh-huh. Toda esta incertidumbre, ellos vienen de un esquema muy vertical de trabajo y pasan a un esquema que es totalmente horizontal, donde pasan de ser empleados a ser dueños, con todo lo que significa en beneficio, pero también en términos de responsabilidad. Convengamos que el armado de la cooperativa es una estrategia que se presenta de una situación compleja como esta para preservar la fuente de trabajo. Justamente todo el personal que vino del gobierno nacional es para asesorarlo, para que esta transición que se va a dar se dé de la mejor forma, que ellos puedan acceder a toda la información, a toda la contención necesaria para que ellos puedan enfrentar esta nueva etapa de la mejor forma, y de que ellos puedan hacer funcionar a esta empresa cuando, bueno, cuando empiezan a ser patrones ellos. Claro. Así que ese es un poco el enfoque que se le va dando, y la verdad que el gobierno nacional tiene muy aceitado todos estos mecanismos para que esta experiencia salga de la mejor forma. Hay muchas experiencias de esta característica a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, y esta sería una nueva, y se van a aprovechar toda esta experiencia y todo el asesoramiento, tanto el Ministerio de Trabajo como el INAES, que no solo va a conformar, lo va a ayudar a la conformación de la cooperativa, que se va a dar en forma inmediata a que suceda la quiebra, sino también en dar los primeros pasos como tal. Uh-huh. Le consulto, también se ha tenido la posibilidad de charlar con los legisladores, sobre todo los que tienen alguna representación desde el Departamento General López y tienen vinculación legislativa respecto a avanzar o no en la posibilidad de una ley de expropiación para finalmente que las instalaciones que hoy tiene la empresa queden en manos también de los trabajadores. No, justamente el hecho de presentarse antes o después de la conformación de la cooperativa, uh-huh, está dado que por cuestiones legales ellos tienen que presentar la cooperativa una vez que esté decretada la quiebra, para de esa forma ser los acreedores privilegiados. Claro. Y que todas las cuestiones de maquinaria e inmuebles pasen a manos de los trabajadores. Ese sería el motivo por el cual, si bien lo tienen armado en un borrador, pero que no se ha conformado legalmente la cooperativa, porque si ellos lo harían antes, perderían algunos derechos. Entonces, bueno, el asesoramiento vino puntualmente para que eso se concrete inmediatamente posterior a la quiebra. Igualmente nosotros desde la comuna estamos pidiendo una audiencia con la jueza que entiende la causa para ponernos a disposición, pero más que nada para plantear la realidad social y que nos interesa sobremanera preservar la fuente de trabajo. Así que ese es el acompañamiento que estamos haciendo desde el Estado Comunal, de la mano con el Estado Nacional, para vuelvo a repetir, para preservar por sobre todas las cosas la fuente de trabajo. Uh-huh. Le pregunto, porque en lo que va de la charla ha nombrado 4 o 5 veces a todos los organismos del Estado Nacional que han intervenido, que están acompañándolos, le pregunto, desde la provincia, ¿han tenido algún acompañamiento similar? ¿El Ministerio de Trabajo de aquí han podido plantear esto también con autoridades del Ministerio de la Producción o al mismísimo gobernador? ¿Ha habido algún acercamiento con el gobierno santafesino? En su momento las reuniones se realizaron en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Después, la verdad que han existido expresiones de deseo, pero nada concreto. Y una de estas cosas necesita políticas concretas, que sí lo ha demostrado el gobierno nacional y no así la provincia. Uno, cuando tiene que garantizar la fuente de trabajo a una persona, tiene que ir con hechos concretos. Nosotros, usted fíjese, nosotros estamos pagando los sueldos, se están pagando desde las cuentas de la comuna. Y la verdad que es un delito lo que uno está haciendo, pero cuando uno prestigia, ¿no es cierto?, la paz social, prestigia la fuente de trabajo a la gente, uno lo hace porque tiene que tomar decisiones, y los que no han elegido para justamente cuidar a la gente, tenemos que tomar decisiones, más allá de que esas decisiones muchas veces no respeten algunas cuestiones de legalidad. Uh-huh. Pero nosotros hemos tenido estrategias, tanto del gobierno nacional como de la comuna. Desde la provincia te dicen, todo el mundo se preocupa, vienen los funcionarios, se dan una vuelta, te dicen lo preocupado que están, pero no aparecen medidas concretas. Que vos digas, mira, de esta forma nosotros le vamos a solucionar. Del Ministerio de Trabajo, justamente esta mañana estábamos hablando, que se ha avanzado mucho en la concreción de los repro para descomprimir la masa salarial y que la empresa pueda tener también algunos recursos para poder seguir funcionando. Bueno, esas son medidas y políticas concretas. De la provincia no la hemos tenido, le tengo que ser totalmente sincero, más allá de este acercamiento en su momento para que nos reuniéramos, pero los que salimos al cruce fuimos nosotros, estaba el Ministro de Trabajo, estaban todos, pero soluciones no aparecían, lo único que se generó un espacio para que se pueda discutir, esa es la realidad. Batista, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Bueno, consultarlo porque este escenario, esta situación se desató allá por el mes de febrero y ahora, según lo que usted nos comentaba, el 30 de abril se estaría presentando la quiebra para poder conformar una pronta cooperativa. Usted lo mencionaba anteriormente, ¿cómo se están sosteniendo justamente los trabajadores, más allá de los repros que vienen desde el Gobierno Nacional? ¿Cuál es el otro sostén? ¿Cómo es el ánimo justamente que están atravesando con estas próximas reuniones? A ver, en términos salariales los empleados están al día, están cobrando, los niveles de producción de la empresa son altísimos, sí la incertidumbre de lo que se viene. Y bueno, es algo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para sostenerlo, cada uno desde su lugar. Pero yo le puedo asegurar que soy totalmente optimista en que los trabajadores van a tener la capacidad para poder hacer funcionar la empresa y en consecuencia mantener su puesto de trabajo. Como toda cosa nueva, te genera mucha incertidumbre, muchas preguntas, y ese fue un poco el rol de los distintos estamentos del Estado que se han llegado acá para darle respuestas concretas, que fueron de alguna forma saneando todas esas dudas, asesorándolos y dándole herramientas que le van a permitir a ellos constituirse como cooperativa. Y una cooperativa que muchas veces te lleva a lo mejor 2 años para poderla constituir, el INAE tiene las herramientas y los engranajes aceitados como para hacerlo en forma inmediata y de que eso permita la continuidad, que no se cierre en ningún momento la empresa. Y por ejemplo, ¿cuál es la constancia que tienen en materia de reuniones, de capacitaciones por parte del INAE para con los trabajadores? Ellos ya vinieron, bueno, en su momento vino personal de la gerencia de empleo, vino personal también que era referente de empresas recuperadas, y después vino personal del INAES. Le dejaron, ellos tienen un contacto continuo vía telefónica, vía mail, le dejaron, bueno, para que armen los borradores, para que ya estén de alguna forma designada cuáles son las autoridades, bueno, todas esas cuestiones. Y cuando se dé el momento de la quiebra, ahí sí, ya el INAE va a traer todo armado, para que ellos se puedan constituir como cooperativa y presentarse ante el juzgado que entiende la causa y decirle, bueno, acá señores estamos nosotros, somos los empleados, somos los acreedores privilegiados de esto y queremos seguir trabajando en esta empresa para justamente preservar la fuente de trabajo. También en esto, Batista, preguntarle cómo ha sido el impacto por estas zonas, más allá de los trabajadores en el pueblo, en los pueblos de la región. ¿Qué es lo que dice el vecino común? Porque estamos hablando de un pueblo más chico, donde todo el mundo se conoce, donde seguramente todo el mundo, algunos con más optimismo, algunos mirarán de reojo con alguna inquietud. Digo, ¿cómo ha sido la respuesta del pueblo ante la situación que se ha generado? La verdad que tal cual como lo dice usted, hay comentarios de todo tipo, pero si hay algo, hay un criterio rector que nos guía a todos, la profunda preocupación que hay, porque acá nos conocemos todos, en la pequeña localidad, sabemos de familias que van a tener que pasar por muchas privaciones, por no tener esos recursos que generan en el trabajo. Imagínense que estamos hablando de una comunidad de 2.200 habitantes, donde esta empresa tiene 87 operarios, y de alguna forma está traspasado socialmente el 100% de la comunidad, porque quien no tiene un primo, un amigo, un familiar directo vinculado a esta empresa que hace tantos años que está en nuestro pueblo. Pero yo creo que bueno, que todos somos solidarios, que todos entendemos con gran preocupación, pero también con gran responsabilidad, porque se han puesto a disposición en forma inmediata un montón de herramientas. Y yo lo vuelvo a reiterar, estoy totalmente esperanzado en que esto se va a poder sostener y que en poco tiempo vamos a estar hablando de que esta empresa sigue funcionando, acompañada por el Estado, pero por sobre todas las cosas guiada por sus trabajadores y que va a dar buen resultado. Pero bueno, toda esta etapa de profunda tristeza, se puede decir, o de preocupación, será una etapa superada, esperemos, en poco tiempo, pero indudablemente hay que transitarla. Le hago la última, Batista, para no abusar de su generosidad, en función de lo que son, no solo lo que tiene que ver con la capacitación de lo que es ingresar al mundo del cooperativismo, esto que usted decía hoy de pasar a un esquema donde ya se deja de ser empleado para ser en cierta medida dueño de la empresa, también preguntarle si los trabajadores tienen previsto más capacitaciones en torno a lo que tiene que ver con la confección de las prendas, cuáles son las intenciones, cuáles son los objetivos que se plantearían en una primera instancia en cuanto a lo que tiene que ver con la producción y la posibilidad de seguir sosteniéndose en el mercado. No, indudablemente ellos tienen toda la intención de seguirse capacitando y de ganar otros clientes, pero bueno, eso será un proceso que ellos tienen que ir transitando, pero el tema de la capacitación, de poder avanzar en otras áreas de ese rubro, están las intenciones de los trabajadores. Lo que pasa es que tampoco, bueno, es como que no se puede cortar tan ancho, es como que se tienen que ir ordenando e ir viendo cómo avanzan en esto, que está muy, es mano de obra muy calificada en lo que es la confección de ropa íntima, tanto femenina como masculina, pero bueno, avanzar en esto concreto que es esta transición, y después seguramente ellos van a tener nuevos clientes y a lo mejor van a confeccionar indumentaria de otras características. Batista, le agradecemos infinitamente, como siempre, el contacto con la radio pública, desde ya ante la disposición para seguir dando a conocer todo el trabajo que vienen realizando desde la comuna, también el esfuerzo de los trabajadores, y bueno, esperemos que rápidamente esto en los próximos días, en los próximos meses, ya tenga la solución definitiva que se merece el pueblo y también las personas que integran la textil. Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y poder difundir, ¿no es cierto?, esta realidad que nos toca vivir, que bueno, que la podamos compartir, ¿no es cierto?, con toda la provincia. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Era la palabra de Germán Batista, el presidente comunal de la localidad de Carreras, contándonos entonces detalles de estos avances, de estos encuentros, de estas reuniones que los trabajadores de la Textil Plenit están teniendo con autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y también del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, pensando en lo que será la posible conformación de una cooperativa, si es que, bien como lo decía por estas horas Batista, también la justicia termina de decretar la quiebra de la empresa, ¿no? Sí, recordemos que es un conflicto que se originó a mediados del mes de febrero, cuando sin previo aviso ni telegrama de despido, justamente la empresa Plenit dejó en la calle a más de 90 trabajadores, 87, para ser más precisos. Desde ese momento, justamente, bueno, han tenido diferentes reuniones, hubo dos en total con gestiones del Ministerio de Trabajo de la Nación, con la viceministra de Trabajo, con Noemí Rial, y que derivaron justamente en esto que nos comentaba Batista, ¿no? En los repro, para que cada uno de los trabajadores por 6 meses pueda cobrar en sus cuentas privadas justamente un total de 1.500 pesos, y con esta nueva novedad que ya nos habían anticipado desde la Gerencia de Empleo del Sur de la provincia, la posibilidad de conformación de una cooperativa de trabajo, bueno, esperando para que esto sea regular justamente la quiebra que sería dada el próximo 30 de abril. Así que todas las novedades y, por supuesto, las expectativas de los trabajadores de la Textil Plenit de la localidad de Carreras están puestas, sin lugar a dudas, creo que en esa fecha. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato vamos a volver, nos quedan temas, nos queda mucha información todavía para compartir con todos ustedes. Voces de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública después de lo que ha sido la selección musical a cargo de nuestra productora Cielo Sarayo, que está con toda su efervescencia post Gualeguaychú 2014, lo que ha sido este recital que ha dejado el Indio Solari. Bueno, ella sigue todavía con toda esa efervescencia, con toda esa movilidad que le ha generado este recital del Indio Solari, así que como no podía ser menos por estas horas, seguramente yo calculo que de aquí a los próximos 6 meses será prácticamente una parada obligada, casi obligatorio, que todos los días escuchemos al Indio Solari y los Redonditos de Rigor. Sí, llegó con las zapatillas embarradas y dicen aquellos que fueron que, por ejemplo, era una de las que más saltó en el pogo. Igualmente las consecuencias no solamente se ven en nuestra productora, sino también en otras voces. No sé si la gente del otro lado podrá notarlo. Una observación, pequeña observación. La noto media difónica todavía. No, miren mi gola. La noto que está así todavía media con la garganta gastada. A ver, hablo un poquito más. ¿Por qué? ¿Qué me está poniendo a prueba? Quedan unos 45 minutos de programa y la gente del otro lado seguramente va a poder sacar conclusiones. ¿Por qué me quiere poner ahí a prueba? No va a sacar nada, no va a obtener nada. No, yo ya le di un dato a la audiencia del otro lado. Nada, no hay nada. Igualmente algunos corresponsales hoy ya andaban preguntando, inclusive, si yo también había acompañado al conductor de este programa. Yo a lo cual respondí, no pude. Pero bueno, hay algunos corresponsales que ya van a estar anoticiados y seguramente en sus programas respectivos en cada una de nuestras localidades, como por ejemplo Malabrigo, ya están anoticiados de dónde anduvo el conductor de síntesis. Bueno, muy bien. Hablando de compañeros corresponsales, bueno, entre algunas otras cosas, a muchos de los compañeros que tenemos en el interior de la provincia, con los cuales en las últimas horas venimos, después de lo que ha sido también y lo que ha dejado el último fin de semana futbolero, haciendo algunos intercambios, haciendo obviamente... Sí. Algunas bromas alusivas, ¿no? Algunos, sobre todo tenemos varios hinchas de Boca, compañeros, yo, por decir caso San Justo, caso Malabrigo, por nombrar alguno, caso en Las Rosas, y alrededores hinchas de Boca que todavía están pañuelo en mano intentando reclamar por lo que no sabemos qué. Pero bueno, le mandamos un abrazo a todos ellos, sobre todo por los saludos y todas esas cosas que nos han enviado también en las últimas horas, porque bueno, es una constante que nosotros decimos, se da mucho esto en el interior de la provincia de Santa Fe, interior de las provincias vecinas, que bueno, la mayoría de los amigos que uno conoce, generalmente, salvo algunos puntuales de algunos clubes más locales o algunos clubes de Santa Fe, en su mayoría son de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente o de Racing, que es una general, ¿no? Yo me atrevería a decir que eso como que está cambiando. Y de esto me hago cargo yo, ¿eh? Está cambiando, pero bueno, hay todavía... Me hago cargo yo. Me parece que hace unos años atrás sí, era Boca o River, o por allí alejadito un San Lorenzo, un Vélez, por ejemplo, pero me da la leve sensación de que ahora se hace mucho hincapié en lo local, en los equipos locales de cada uno de los pueblos o ciudades, pero siempre con... el favorito justamente en la primera división, pero que también se sigue mucho a los equipos, por ejemplo, que representan a su provincia, en este caso como Colón Unión. Bueno, hablando de Colón, más allá de que siempre le gusta, se pone contento cada vez que uno habla del club de su ciudad, y más allá de todas las chicanas que le gusta hacernos a nuestro compañero Diego Astoreca de la ciudad de San Justo, hombre hincha de Colón, de esa ciudad. Si le parece, además de fútbol, generalmente los inicios de semana suele ser quien nos aporta información desde el portón del norte santafesino, así que hacia San Justo viajamos y escuchamos desde Radio Activa 105.1 el informe de nuestro compañero. En primer lugar, se realizará el acto licitación de la pista de atletismo en el Parque René Favaloro, con un presupuesto oficial de más de 4 millones de pesos, el gobierno de la provincia licitará la construcción de una pista atlética reglamentaria con dependencias anexas que estará emplazada en un sector del camping municipal René Favaloro de nuestra ciudad de San Justo. Esta obra es de infraestructura deportiva, estará destinada a todos los practicantes de, las disciplinas, sean profesionales, principiantes o aficionados, y a instituciones, escuelas y alumnos de todos los niveles. La misma tendrá una longitud aproximada de 500 metros y contará con 8 carriles. Habrá espacios para la práctica de diversas disciplinas relacionadas a lanzamientos de jabalina, bala y martillo, y salto, entre otras. Bueno, un importante proyecto deportivo, bueno, ya ha sido aprobado para ser construido en nuestra ciudad de San Justo. Otra importante noticia tiene que ver en este caso para los estudiantes universitarios de nuestra ciudad, que habrá un servicio especial para el trayecto directo entre la ciudad de San Justo y la de Esperanza. Saldrá de la terminal de ómnibus local los días domingo a la hora 22 horas, apunta fundamentalmente a jóvenes que realizan sus estudios universitarios en la ciudad de Esperanza. El servicio comenzará el próximo domingo 20 del corriente mes, ¿eh? Así que bueno, hay buenas expectativas por estos viajes, ya que hay muchos jóvenes de la ciudad de San Justo, estudiantes universitarios que están alojados allí en la localidad de Esperanza, y bueno, y no hay servicio directo. Esto fue gestionado por el senador Borla y también por el concejal Nicolás Cuesta. Bueno, hablamos nuevamente de deporte y en este caso de Liga Santafesina de fútbol, porque este fin de semana se viene el partido más esperado de esta primer parte del año. San Justino recibe a Colón de San Justo. San Justino, que está peleando la punta del torneo, que viene de empatar con la Perla del Oeste 1-1, recibe a su clásico rival Colón de San Justo, que viene de ganar en condición de local, de bajar a uno de los posibles punteros, lo venció por 2-1, así que bueno, están todos los condimentos dados para que sea una fiesta del deporte. Será en Barrio Matadero a partir de las 16 horas en Primera División, el partido que más convoca en toda la Liga Santafesina de fútbol. Y hablando también de deportes, para cerrar, el miércoles la delegación de hockey del Club Colón de San Justo parte hacia Resistencia para disputar del 17 al 20 de abril el Campeonato Regional de Clubes del Noreste Argentino de Damas Mayores, organizado por la Confederación Argentina de Hockey. Se ha trabajado mucho para poder lograr este viaje. Esto desde aquí, desde la ciudad de San Justo, lo saluda de Activa FM 105.1, Diego Astoreca. Y desde San Justo, después de escuchar el informe de nuestro compañero Diego Astoreca, vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la localidad de Ataliva, en el departamento Castellanos. Le aviso a mi compañera Melissa Paporello que no vamos a hablar de chorizo, no vamos a hablar de salamines, no vamos a hablar de eso por ahora. Vamos a hablar de cosas importantes, porque en los últimos días hubo una reunión con los frentistas de dicha localidad, con representantes, obviamente, de la comuna, con también con el senador departamental y con referentes de la empresa Carreteras Argentinas, para ir conociendo detalles de lo que será el avance de la obra de la transformación en autovía de la Ruta Nacional 34. Para conocer algunos detalles de lo que ha sido la reunión, pero también del impacto que esto puede llegar a generar en la región, lo vamos a saludar a Fabio Sánchez, es el presidente comunal de Ataliva, que ha tenido la amabilidad de atendernos en el día de hoy. Sánchez, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer algunos detalles de lo que ha sido la reunión, de lo que se ha podido charlar, y sobre todo, ¿qué expectativas generan ustedes la posibilidad de que de una vez por todas y después de muchos años, por lo menos un tramo de la Ruta Nacional 34 pase a convertirse en autovía? Bueno, realmente para nosotros es una muy buena noticia que este tramo se convierta en autovía. Es muy importante. Ya hemos tenido muchísimos accidentes con gente que ha fallecido, y creemos que este tramo es uno de los tramos más transitados, yo creo que de todo el tramo de la Ruta 34, y hay mucha conexión entre la zona que es de Rafaela y Sunchales. Hay mucha gente que va a trabajar, y todavía es el paso de una ruta que va de, va desde Buenos Aires hasta Jujuy, ¿no? Uh-huh. Esto a nosotros acá en toda la zona realmente nos causó una gran alegría. Sabemos que hace mucho tiempo que se está gestionando, sé que el diputado nacional también Omar Perotti está colaborando en todo esto para que se pueda llevar adelante y lo más rápido posible. Nosotros ya estamos viendo obras porque hemos visto que están repavimentando la mano que tenemos ahora, vienen con una repavimentación que ya está llegando al límite de Ataliva. Y eso, bueno, realmente a nosotros nos pone muy contentos porque más allá que pedimos autovía, sabemos que también no estaba en buenas condiciones lo que es la ruta que hay ahora de una sola mano, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de lo que ha sido la reunión, para poner al tanto de lo que será la construcción de la posible y la futura obra, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué es lo que implica esto? Digo, entre algunas otras cosas, hablamos de tener que expropiar terrenos que están a la vera de la 34. Digo, ¿cuál es la situación, por lo menos en el caso de Ataliva? Bueno, nosotros acá hemos llamado a todos los frentistas que le tocaba que pasara por la ruta por su lugar. Uh-huh. Se va a hacer una expropiación, en algunos lados un poco más, en otros lugares un poco menos. La ruta no lleva siempre un mismo trazado, o sea que va o de la margen derecha o de la margen izquierda, sino que va cambiando distintos lugares, porque a veces también lo van sorteando para no tener que tumbar alguna vivienda o sacar algún ejemplar de árbol de muchos años. Va teniendo distintos matices. Con todos los frentistas que han hablado, con ninguno se ha planteado ningún problema, simplemente lo que plantean muchas veces los frentistas es ver la posibilidad de paso hacia el otro lugar, que bueno, que se va a hacer con colectoras y con rotondas que va a haber cada 5 kilómetros para poder retomar o reiniciar el viaje hacia el otro lugar, ¿no? Pero bueno, todos los frentistas realmente están colaborando muy bien para que esto se siga adelante. Todas las expropiaciones que se hagan, el gobierno nacional se la va a pagar y a precio real, es lo que ha dicho la empresa Lossi, que estuvo acá presente y le estuvo dando información a todos los frentistas por dónde pasaba, qué es lo que se expropiaba. Inclusive la gente de la empresa hablaba con los frentistas por el motivo de que hay personas que tienen actividad agropecuaria de ambos lados de la ruta, claro, y de ver cómo coordinar para hacerle alguna colectora correspondiente para que puedan transitar normalmente, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al impacto, usted hablaba recién sobre todo lo más importante, que es el tema de accidentes de tránsito, que siempre hablar de la pérdida de vidas humanas y sobre todo lo que ha sido la 34 es un tema complejo, digo, pero al margen de las cuestiones de seguridad vial y el cambio rotundo que implicará la autovía, ¿cuánto creen ustedes que les va a impactar también en lo que tenga que ver con el desarrollo económico de la región? Creo que va a ser muy alto. Yo le decía esta mañana justamente a unas personas acá que estaban en la comuna conmigo, uh-huh, que tenemos que tener los ojos bien abiertos en las localidades vecinas de esta ruta y bien organizado cada uno de nuestros pueblos, porque esto le va a permitir a Ataliva, sobre todo que está muy cerca de Sunchales, un desarrollo y una cantidad de gente que venga a vivir a la localidad muy importante, porque nosotros hay mucha gente que para poder ir a trabajar a Rafaela o a Sunchales, hoy está viajando y no es en buenas condiciones por la ruta que tenemos hoy, ¿no es cierto? Que se demora mucho tiempo y es peligrosa. Al tener una autovía va a ser muy rápido la llegada tanto a Sunchales como a Rafaela. Creo que mucha gente de las ciudades va a venir a vivir a la localidad de Ataliva, donde nosotros contamos con una tranquilidad distinta a lo de las ciudades. Si bien ahora muchas veces estamos siendo perturbados también con el tema de robos, pero creemos que en los pueblos es mucho más fácil de poderlo llegar a controlar. En los pueblos todo el mundo sabe que se vive distinto. Eso nosotros nos va a permitir tener un crecimiento. Pero bueno, yo le decía a la gente que cada localidad va a tener que tener muy bien organizado su pueblo adentro para que crezca de la mejor manera y ordenadamente, ¿no? Sánchez, consultarlo, porque bueno, usted al comienzo de la nota hablaba, bueno, de la cantidad de accidentes y del escenario que conformaba la 34 y el acceso justamente a Ataliva. Preguntarle justamente, más allá de los beneficios que le comentaba mi compañero, si esto está relacionado también con la traza variante Rafaela para tener un corredor mucho más rápido, ¿cómo se daría esto? Sí, acá yo creo que la autovía va a ser una comercialización mucho más fluida y mucho más rápida entre Ataliva y Rafaela, entre Ataliva y Sunchales, entre Sunchales y Rafaela. Hay muchísimo desarrollo empresarial e industrial en estas dos localidades. y eso va a permitir estar mucho más rápido, inclusive que muchas industrias quizás elijan ir a los pueblos también, ¿no? Por el tema de la facilidad de poder salir de acá, de la accesibilidad a las tierras, que es mucho más económico. Solamente a nosotros nos faltaría como localidad tener acceso al gas natural, que eso a nosotros nos daría otro impacto también para poder tener un mejor desarrollo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que después habrá que ir pensando, una vez que esta obra esté en marcha, digo, como alguna cuestión complementaria, y sobre todo porque en alguna oportunidad lo hemos escuchado a usted plantear, una localidad importante, con producción importante, que la obra de la 34 se complemente también con la mejora de las rutas provinciales y los caminos rurales, ¿no? Sí, yo soy en eso de los caminos rurales enamorado, y yo siempre le digo al director provincial de Agridad que sueño con que nosotros hagamos pavimento que va a salir mucho más económico, que políticamente quizás siempre impacte menos, porque no es lo mismo hacer 2 kilómetros de pavimento que hacer 30 kilómetros de ripio. Claro. Pero 2 kilómetros de pavimento duran 40 años y 30 kilómetros de ripio de arenado duran lo que duró esta lluvia acá, 2 meses, porque ahora no tenemos más nada de lo que hemos hecho hace a lo mejor el año pasado. Eso no soluciona nada, es un parche. Nosotros necesitamos hacer pavimento, adoquinado. Yo hace poquito estuve en Buenos Aires y me han pasado realmente precios del adoquinado, que es un poco más elevado que un ripio y menor costo que un pavimento. Hace poquito también estuve de viaje por Italia por un hermanamiento de la localidad y me he dado cuenta que en todas las localidades tienen adoquinado. Un adoquinado que se hace moderno, no es un adoquinado como el que nosotros conocemos de años anteriores, que es un adoquinado moderno que es mucho mejor que un ripio y tiene mucha durabilidad. Yo creo que vamos a tener que ir pensando en ese tipo de cosas y ordenándonos en todo esto, porque hoy necesitamos producciones. Si usted ve todo lo que ha sucedido estos días en nuestra zona con el tema de la lluvia... Eso le iba a preguntar justamente, ¿qué impacto ha tenido la situación de la tormenta, de las lluvias ahí en la región? Esto ha tenido un impacto muy alto en la localidad, sobre todo con el agua, con los caminos donde no se puede sacar producción, y no nomás que no se puede sacar, no se puede llegar para darle de comer a los animales y poder seguir produciendo de la misma manera. Si usted no produce de la misma manera, va a haber menos oferta en el mercado, por ende, seguramente van a tender a aumentar los precios. Yo creo que esto tiene que ir todo coordinado y tiene que ir de la mano, por eso los países que están desarrollados, usted ve que en los campos tienen acceso pavimentado, porque la producción tiene que seguir lo más constante posible, aunque haya inclemencias climáticas. Claro. ¿No? Sánchez, creo que vamos a tener que ir pensando en eso. Lo pregunto porque en este último tiempo se ha vuelto como la pregunta obligada desde aquí, desde la radio pública, a los intendentes, a presidentes comunales, con respecto a la posibilidad de la creación de una tasa vial. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, desde allí con esto que usted nos comentaba desde Ataliva? Yo lo veo hoy como algo que es inoportuno en este momento, donde realmente sabemos que los combustibles aparte están aumentando mucho, y sobre todo que hoy, en este momento, al productor, todo esto de la inundación le cuesta muchísimo dinero y a algunos hasta le va a costar la actividad económica. Creo que hacer hoy, agregarle más todavía a lo que es los combustibles, lo va a complicar aún más a los productores, va a complicar aún más a las comunas. Para nosotros es un elemento vital el combustible. Creo que, yo no digo que sea imposible o que sea desacertado, creo que hoy no es el momento de poder hacerlo esto. Pero creo que vamos a tener que profundizar en otras cosas, como es el tema del fondo sojero, que eso nunca existió, eso hace poco que empezó a existir, y creo que eso es mayor dinero que le está llegando a la provincia, deber de emplearlo a lo mejor en lo que es la confección o el arreglo de rutas, ¿no? Que yo creo que el gobierno provincial hoy se está quedando con muchísimo dinero, se está quedando con el 70%, creo que es una de las pocas provincias, si no es la única, que distribuye solamente con municipios y comunas el 30%, ¿no? Que de ese 30%, a nosotros, al municipio de Rosario y Santa Fe, le llega el 88%, el resto se divide entre municipios y comunas de otras categorías. O sea que es mucho el dinero que llega, es muchísimo dinero. Yo creo que hay que tomar prioridades. Yo siempre le digo a la gente, y el otro día le decía a unos periodistas que me hablaban, que muchas veces me llaman a mí para pedirme publicidad. Y yo que le digo, mire, disculpe muchacho, no tengo dinero porque estoy priorizando otras cosas. A lo mejor estoy priorizando la educación, estoy priorizando hacer el pavimento en mi pueblo, y bueno, publicidad tengo que dejarlo un poquito aparte, porque tengo otras necesidades, cuando esté un poquito mejor económicamente haré el tema de la publicidad. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros también, priorizar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Por último, le consultamos, Sánchez, ya para finalizar, respecto a lo que son las reuniones en función de lo que es la autovía de la 34, vuelven a reunirse, habrá nuevos encuentros, y le pregunto cuántos son los kilómetros que atraviesa la 34 en la localidad de Ataliva. Aproximadamente son 12 kilómetros que atraviesa la ruta, y sí, tenemos previsto volver a reunirnos, porque nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que es el enlace de la ruta 13 con la ruta 34, que si bien se hace una rotonda, pero bueno, lo estamos siguiendo muy de cerca porque creemos que eso realmente se tiene que hacer de la mejor manera. Es una obra que va a quedar eterna, como decimos, y no queremos que se haga algo que después produzca accidente. Ustedes se acordarán que nosotros también fuimos los locos de la primera rotonda que se hizo acá en Ataliva con la ruta 62 y la ruta 13. Exactamente. Y bienvenido que se hizo, porque ya hemos evitado un montón de accidentes con esto. Porque usted hubo accidentes, pero solo porque la gente por ahí viene fuerte y no se da cuenta que es una rotonda y sigue de largo, no mira los carteles, o cuando tiene que doblar es porque viene muy fuerte, terminan tumbando sobre todo los camiones, ¿no? O sea, creo que se ha evitado un montón de gente, y eso también nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca, a ver, si bien es una rotonda, a ver, que se hagan de las mejores maneras, que se hagan con las condiciones que corresponden, para que, bueno, evitemos los accidentes, porque ahí transitamos todo el mundo, transitan personas, ¿no es cierto? Y hay que cuidarse entre todos. Fabio Sánchez, presidente comunal de Ataliva, ha sido usted muy amable con la radio pública. Estaremos atentos, seguimos de cerca a los avances que se puedan generar allí en la región. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil para con nosotros. Muchísimas gracias por, bueno, dar a conocer esta obra tan emblemática y tan importante para toda la región, ¿no? Bueno, en cualquier momento nos volveremos a encontrar o volveremos a tomar contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de Fabio Sánchez, el presidente comunal de Ataliva, que nos ha contado sobre las últimas reuniones que en el transcurso de la última semana mantuvieron con frentistas y referentes de la empresa Carreteras Argentinas, pensando en lo que seguramente serán las expropiaciones necesarias para la obra de transformación en autovía de la Ruta Nacional 34 en el tramo Angélica-Sunchales. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. We'll be right back. corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de la red de corresponsales que integra nuestra emisora. La voz que escuchaban es la de Patricia Escudero, del área de capacitación y formación del RENATEA, que en un ratito va a estar charlando con nosotros, como cada semana, el micro habitual del RENATEA aquí en la radio pública. Pero esto será en minutos, porque primero nos queda viajar, nos queda una última recorrida. Nos vamos a ir a la ciudad de Ceres. Desde la 98.7 vamos a escuchar el informe de nuestro compañero José Luis Gorosito. Hola, muy buen día amigos de la Red Provincial de Noticias. Bueno, por supuesto desde la ciudad de Ceres y desde FM 98.7 vamos a ir con toda la información de lo más importante del fin de semana en nuestra localidad. Bueno, con el tiempo bueno, le anunciamos que el pronóstico también se estima bueno para los próximos días, con un hermoso sol. Hemos amanecido en este día lunes y así se va a mantener, con temperaturas bajas, pero con tiempo bueno. Le comentamos que dentro de las noticias policiales, lo más importante sucedió este domingo, donde un joven de 28 años y padre de 4 hijos se quitó la vida colgándose de un árbol. La tragedia alcanzó a una humilde familia ceresina cuando el sostén de la misma decidió suicidarse colgándose de un árbol del campo donde trabajaba. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el costero de un establecimiento rural ubicado en la periferia de Ceres, entre las calles 9 de Junio y Mendoza, decidió ahorcarse dejando indefensos a su esposa y 4 hijos de entre 9 meses y 7 años. La Fiscalía de San Cristóbal investiga las razones que le llevarían a esta persona a tomar esta drástica determinación. Desde la red social, los vecinos de Ceres ya están movilizándose para juntar ropa y alimentos para la madre y los 4 niños. Por otro lado, el sábado hubo una serie de robos en nuestra localidad. Allí varios delitos ocurrieron porque un grupo de jóvenes de entre 10 y 15 años, allí ingresaron a delinquir en diferentes comercios. Entre los lugares damnificados se cuentan 2 kioscos, un minimercado y un comedor. Además, testigos cuentan que ese mismo grupo de patoteros apaleó a un joven en la vía pública robándole su celular y las zapatillas. La policía logró detenerlos, de los cuales 2 de ellos fueron trasladados a San Cristóbal. Además, este fin de semana, este domingo por la tarde, saliendo de las noticias policiales, le comentamos que la agrupación Donar Ceres festejó sus 20 años de vida frente a la estación de trenes. Allí la agrupación Donar realizó este domingo por la tarde un acto de cumpleaños por los 20 años, allí dejando sentado en un monumento que se inauguró, bueno, el recuerdo del aniversario. Y por otro lado, en el dato de fútbol del fin de semana, buen arranque para los equipos de Ceres, tanto Atlético como Central, debutaron ganando este fin de semana. El CACU consiguió un importante triunfo ante San Lorenzo de Ambrosetti por 3-1, y por el mismo resultado ganó Central ante Villa Minetti. Es toda la información, amigos de la Red Provincial de Noticias desde Ceres. José Luis Gorosito informó para nuestros amigos aquí de la capital provincial. Hasta luego. Muy bien, era la palabra entonces de José Luis Gorosito, nuestro compañero allí en la ciudad de Ceres, también acercándonos toda la información de lo que acontece en una de las ciudades más importantes que tiene la provincia y obviamente una de las 2 ciudades con la que cuenta el departamento San Cristóbal. Ahora sí, última parte del programa del día de hoy. Mientras estamos mirando a Renato, el hornero, que forma parte de uno de los fascículos que tiene que ver con la difusión, sobre todo para trabajar con los más chicos y sobre todo en las escuelas que lleva adelante el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, mientras vemos también algún material que tiene que ver con la situación o por lo menos los trabajos de concientización respecto a lo que significa el trabajo rural. La saludamos a Patricia Escudero, decíamos, referente en el área de lo que es capacitación y formación de RENATEA. ¿Cómo te va, Patricia? Buenas tardes. Bien, bueno, gracias por venir. Le ha tocado a usted en este caso acercarse a charlar con nosotros en algo que nos han dicho es uno de los, por lo menos la columna vertebral del RENATEA, lo que tiene que ver con los aspectos de formación y capacitación, en un tema sensible, siempre decimos, como es la cuestión del trabajador rural y sobre todo el tema del trabajo infantil en lo que son los campos de nuestra provincia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la verdad que el área de capacitación, formación y capacitación es muy importante dentro de lo que es las acciones del RENATEA, porque en definitiva es a través de lo, de estas acciones cómo se ponen en conocimiento tanto hacia los trabajadores como hacia la población en general de cuál es la ley que pone en funcionamiento este organismo, uh-huh. que es la ley 26.727, la nueva ley de trabajo rural, que viene a acercar más derechos a los trabajadores, los pone en una misma situación a los trabajadores rurales de cualquier otro trabajador. Y bueno, la manera de poder transmitir sobre cuáles son los avances de la ley y que sobre todo los trabajadores puedan enterarse cuáles son sus derechos es a través de acciones de capacitación, formación y de sensibilización. Por eso es tan importante y es una de las columnas uh-huh. vertebrales de RENATEA, el área de formación. Pero yo hoy más que todo voy a contar un poco todas las acciones, todas las los programas que hay dentro del área de capacitación y formación, y después, bueno, en los próximos, como no nos vamos a tener mucho tiempo, en los próximos programas voy a ir contando un poco individualmente de cada uno de estos programas. Uh-huh. Antes de que nos haga un pantallazo general de todos los programas, preguntarle, en función de lo que implica, digamos, la situación del trabajo rural, donde siempre decimos en muchos casos son personas que ni siquiera han tenido la posibilidad de ir a la escuela, donde obviamente la cuestión de la instrucción es algo que no está muy latente. Digo, ¿cómo se van pensando o cómo se discute el proceso para ver cómo se avanza en una capacitación, en una formación, cómo es el camino para pensar en esto, ¿no? Mira, justamente uno de los programas que tenemos dentro del área de capacitación y formación es la alfabetización. Uh-huh. A través de las encuestas y relevamientos y diagnósticos que se han hecho con respecto a los trabajadores rurales, se detectó que hay muchos casos de analfabetismo uh-huh. en el trabajo rural y sobre todo por una cuestión cultural. La mayoría de los trabajadores rurales empiezan a trabajar a edades muy tempranas, por lo tanto, el tema en otras épocas, ahora quizás se está concientizando mucho más sobre la importancia de la uh-huh. educación, no se veía que era algo importante para la vida de un trabajador rural el estudio. Por lo tanto, no se transmitía eso a los hijos, y eso es una cuestión que se va transmitiendo culturalmente, inclusive también por las zonas geográficas en donde se encuentran viviendo en general los trabajadores rurales. La inaccesibilidad a los espacios escolares, las cuestiones económicas, digamos, porque sabemos que muchos están trabajando en negro y no tienen posibilidades de mandar a los hijos a la escuela. Bueno, un montón de cuestiones que influyen para que haya muchos casos de bajo nivel de alfabetización en los trabajadores rurales. Y con respecto a el tema escolar, de escolaridad, a edades muy tempranas abandonan la escuela. Nosotros estamos haciendo unas encuestas ahora, que yo también estoy participando, y la mayoría de los trabajadores rurales hacen hasta primer grado, segundo grado, como mucho terminan la escuela primaria, después abandonan, porque les cuesta mucho retomar la cuestión de educación. Y bueno, con respecto a esto, nosotros todo lo que es capacitación lo vamos armando en función de las posibilidades que van teniendo la población con la que nos encontramos. Uh-huh. Pero casi, digamos, todas las acciones son a través de educación no formal. Salvo que haya algunos trabajadores rurales que ya estén empoderados en cuanto el tipo de trabajo que hacen, que hayan tenido algún acceso a algún nivel educativo determinado, bueno, en la mayoría quizás tenemos que ver de qué manera se lo transmitimos a través de la educación no formal. Patricia, hace algunos meses inclusive se presentó y se llevó a cabo un programa de alfabetización que llevó el nombre del Yo Sí Puedo. Uh-huh. Se hizo aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí. ¿Cuál fue la experiencia y si se pretende también repetirla también en algunas otras localidades? Sí, bueno, te cuento. Nosotros cuando nos hicimos que vos nos habías hecho una entrevista por ese lanzamiento, hicimos la primera etapa. Eso es parte de lo que es el área de capacitación, está en la parte de formación, porque tenemos el área de capacitación, que es la parte de capacitación específica sobre lo que es formación para el trabajo en sí, que se capacita específicamente en cuestiones que tienen que ver con el trabajo rural, por ejemplo, qué sé yo, herraje de caballos, el tema del tambo, el manejo de tractores, el manejo de agroquímicos, ese tipo de cosas que son más específicas del trabajo rural, están dentro del área de capacitación. Y está la otra parte, que es la parte de formación, en la cual se trabaja más desde la promoción de derechos, porque se trabaja más con los sectores más vulnerables de los trabajadores rurales, que justamente los que son analfabetos, o sea, que no han tenido acceso a la educación, y algunos programas, por ejemplo, el tema género, también inclusive hicimos un encuentro de mujeres, que después ya en otros programas lo vamos a contar, con trabajadoras rurales. Uh-huh. Pero el tema del que vos me estás preguntando, alfabetización, sí, nosotros el año pasado estuvimos en la etapa de formación de los facilitadores, que sería la... los serían los docentes de los las personas que se están alfabetizando, y en enero, el 5 de enero de este año, el 5 de marzo de este año se abrieron dos puntos de alfabetización acá en Santa Fe, en la comunidad Concaya, la comunidad Mocovila, que queda cerca de Recreo, no la que está en el pueblo, sino cerca de Recreo, un asentamiento donde la mayoría viven, digamos, de las huertas que ellos hacen y producen y venden. Pero ahí hicimos todo un relevamiento en conjunto con agrupaciones políticas de jóvenes políticos y alumnos de la universidad, que fueron los que más se engancharon en la capacitación de los facilitadores, esa que hicimos el año pasado. Esto es un programa cubano. Uh-huh. Renatea hizo un convenio con la Fundación Un Mundo Mejor. Y ellos hace como más de 10 años que están implementando el programa en la Argentina. Este programa en otros años se ha también implementado acá en Santa Fe, en otras gestiones, pero nunca en el ámbito de lo rural. Nosotros lo implementamos en esta comunidad porque fueron donde vimos que se daban todas las condiciones, porque trabajar en el ámbito de lo rural con una estabilidad, digamos, de que todos los días o dos veces o tres veces a la semana una frecuencia se pueda cumplir y se pueda, digamos, llevar a buen término, es muy difícil por la lejanía de los trabajadores rurales. Tenés que tener un espacio físico, tenés que tener los facilitadores que estén en el lugar. Nosotros, la mayor cantidad de los chicos voluntarios que trabajaron están trabajando dentro de la alfabetización, son chicos voluntarios de la universidad y que viven en la ciudad. Por lo tanto, tenés que prever el tema de los traslados, bueno. Así que lo empezamos en esta comunidad, que era un lugar más o menos cerca, y ya, bueno, tenemos dos puntos. Tenemos en uno de los grupos 10 alumnos, en el otro de los grupos 6 alumnos. Varones y mujeres, en cada grupo hay un varón, en un grupo uno y en el otro. Trabajan de a cuatro facilitadores, o sea, dos en un grupo y dos en el otro, pero en cada grupo hay cuatro porque se trabaja los miércoles y los sábados. Los miércoles se está trabajando de 4 de la tarde a 5:30, 1:30 la capacitación, uh-huh. La clase. Y los sábados de 10:30 a 12 del mediodía, 12:30. Paralelamente, como digamos, dentro de Renatea lo que se prevé es también trabajar con una cuestión de una mirada de género, y sabemos que las mujeres cuando tenemos que hacer una actividad no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, y teniendo en cuenta estas cuestiones y facilitando que ellas puedan acceder a lo que es la alfabetización, un grupo de chicos voluntarios paralelamente a la alfabetización están trabajando en lo que es apoyo escolar con los chicos. Entonces los chicos están contenidos mientras las mamás y los papás están alfabetizándose. Así que bueno, la verdad que andamos bárbaro. Algún día si quieren ir no hay ningún problema, para que vean las actividades que se están haciendo. Estamos trabajando en contacto, digamos, en conjunto con la universidad, con una cátedra de letras, con una docente que ella ha trabajado en lugares con pueblos originarios, y con una agrupación política también, que realmente hasta ahora buenísimo, porque nunca han faltado, han tenido al ser dos y dos, y van cambiando, digamos, de un grupo el miércoles, otro grupo el sábado, o sea, se coordinan entre ellos, tienen un sistema para ir haciendo el seguimiento de la capacitación. Bueno, no es fácil, es un proceso que se va logrando de a poco. Primero nos llevó mucho tiempo el inicio de lo que es la alfabetización, y en esto nos pasa en todas las cosas, porque hay que conocer la población. Renatea, no nos olvidemos que estuvo el año pasado en su etapa fundacional. Este año recién estamos empezando ya a conocer a los trabajadores rurales, a tomar contacto, a saber lo que necesitan, y por lo tanto poder darles la oportunidad de que accedan a todas las prestaciones que tenemos en Renatea más organizadamente. Que además es una cosa muy particular, digo, para quien vive en el campo, pensar no solo en cuestiones de derecho, que era algo hasta hace un tiempo prácticamente vedado, ni siquiera creo que el conocimiento de esa palabra. No los conocen. Y la posibilidad no solo de plantearle derechos, sino que tiene con lo laboral, sino también esto de decirle, bueno, mira, además la idea es formarte, capacitarte, de que puedas tener herramientas mínimas, porque uno imagina a gente que ni siquiera sabe leer y escribir, donde eso también ya es un inconveniente importante para el desarrollo de la vida cotidiana. Uno imagina que debe ser un impacto importante, pero está esto que vos decís, quienes conocemos el interior, sabemos que hay que conocer la población, hay que tener una recorrida mínima por el territorio. Totalmente. Así que me imagino que el impacto debe ser importante. Sí, sí, sí. Lo más importante para mi punto de vista, para poder conocer a la población, es estar en territorio. Nosotros tenemos muchos referentes, digamos, desde Renatea, inclusive trabajamos muy articuladamente con agricultura familiar, que eso nos da la posibilidad de también entrar en lugares en donde ya se ha estado trabajando, entrar en conocimiento de la población. Ahora que estamos haciendo estas encuestas, estamos conociendo bien la realidad, sabemos quién fue a la escuela, quién no fue a la escuela, si están en blanco, si no están en blanco, cuánta cantidad de hijos tienen, si los hijos trabajan, si trabajan menores en la casa, bueno, digamos, qué tipo de en cada zona, qué tipo de trabajo rural hacen, digamos, eso es fundamental. Si no se conoce la población, no se puede trabajar. Y el tema que hemos detectado es que no conocen los derechos, los trabajadores rurales no conocen los derechos. No saben ni siquiera que existe un derecho, digamos, muy pocos, quizás los que están en blanco, no conocen Renatea que existe, por eso es tan importante estos espacios, ¿no? De difusión, que haya, digamos, a nivel local más difusión sobre qué es la función de Renatea. Y bueno, el tema de la capacitación y la sensibilización, fundamental. Nosotros ahora, dentro del programa de formación, tenemos muchos otros programas que después, a medida que vayamos viniendo, lo vamos a ir profundizando. Por ejemplo, tenemos trabajo de fortalecimiento a escuelas rurales, que se llama el programa se llama Renatea en tu escuela, y que vamos a ir trabajando en las escuelas EFA, Escuela de Agricultura de Familias Rurales. Bueno, la alfabetización, el programa de género, que hemos hecho un encuentro de mujeres rurales, y que también, digamos, en todas las acciones que se hacen desde Renatea se trabaja la cuestión de género. Y bueno, y en la parte de capacitación específica, esto un poco por último, para que después, digamos, lo vayamos haciendo en los próximos, En la capacitación para el trabajo, de formación para el trabajo, tenemos el Progresar también. Renatea Progresar, porque Renatea es un convenio con el programa Progresa, con el Ministerio de Trabajo, y somos centros de formación de Progresar, o sea que aquellos que trabajadores rurales que estén dentro de esas edades pueden participar de estas capacitaciones, así que ya después vamos a ir contando más detenidamente cada una de estas acciones. Patricia, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, dale, nos vemos. Gracias. Ha sido Patricia Escudero, del área de capacitación y formación del Renatea, con el micro habitual del organismo aquí en la radio pública. Estimada Melissa, nos vamos, No nos ha quedado tiempo para menos. Nos vemos mañana. Muy interesante, esto último que planteábamos. Nos reencontramos seguramente en las próximas horas. Cielo Saracio ha sido nuestra productora. Luciano Fraga ha sido nuestro operador aquí en Santa Fe. Extendemos el saludo a todos los compañeros de las emisoras que integran la red de corresponsales. Mañana nos volvemos a encontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.